privilegio y de estar. Es la que más quiero, su buena programación me alegra el corazón. Buena música, deporte, noticia, de todas la mejor, transmitiendo de Bagua para toda la región. Radio Hit Star, Radio Hit Star, la que debes escuchar. En el mercado, en la oficina o en cualquier lugar. 93.9 no tiene competencia. Radio Hit Star, Radio Hit Star, marcando la diferencia. Ahora el Perú escuchará el nuevo Golazo. Presentamos en exclusiva el nuevo hit musical de tu grupo Cielo, Cielo Serrano, y será tu éxito favorito. Este es el disco de la semana, Corazón Herido. Sí, Corazón Herido, Cielo Serrano. Primicia, primicia, primicia de Cielo Serrano. Corazón Herido, nuevo, nuevo, nuevo éxito. ¡Escúchala! ¡Nuevo éxito! Mi corazón herido es sangra de amor, es sangra de amor. Escucha sus latidos y calma el dolor, por Dios. Mi corazón herido que pide tu voz, que pide tu voz. No quiere amor fingido. Sabes que no quiero, no. ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? ¿Y cuándo volverás a curar su dolor? Sentido, vuelve pronto y calma su dolor. Mi corazón herido, que sangra de amor, que sangra de amor. Escucha sus latidos y calma el dolor. Pide tu voz, no quiere amor fingido. Sabes que no, que no. ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? ¿Y cuándo volverás a curar su dolor? Es el nuevo éxito de Cielo Serrano. Corazón herido. Golazo para todo el Perú. ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? ¿Y cuándo volverás a curar su dolor? JT Studio. Dos y 15 minutos. Thank you. óyelo bien, la lengua te van a cortar. Pero ven, ven, dime, cuéntamelo a mí. Pero ven, ven, dime, cuéntamelo a mí. Mira pues que ha rajado de mí, a mi casa te vas a sentar. Chime aquí, chime allá, porque eres tan hipócrita. El chisme producto del mal, nunca trae nada de bueno. No mientas, no mientas más, porque te conozco bacalao. Pero ven, ven, dime, cuéntamelo a mí. Pero ven, ven, dime, cuéntamelo a mí. Como chisme aquí, como chisme allá. Tu boquita rica, pero tu lengua de allí. Como chisme aquí, como chisme allá. Tu boquita rica, pero tu lengua de allí. Como chisme aquí, como chisme allá. Chisme allá, tu boquita rica, pero tu lengua de chile. En la mototaxi, solo escucha Radio Kiss Star 93.9, marcando la diferencia. La razón, dime con él. gusta seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo. O tal vez no quiero, o como sé estoy muriendo. Es tan cruel esta vida, que hoy me sangra mi herida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo. O tal vez no quiero, o como sé estoy muriendo. Es tan cruel esta vida, que hoy me sangra mi herida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Y solo la escucha en Radio Hits Star 93.9, marcando la diferencia. Mira, Lorenzo, el chancho está panzón y flaco. Por más que come, no se engorda. Lo mismo sucede con las gallinas. Parecen palos de flacas y ya lo acaban el saco de maíz. Panchita, los animales tienen parásitos y estamos botando la plata en su comida. Hay que darles Reycur. Con Reycur vamos a exterminar las lombrices y gusanos de nuestros chanchitos, gallinas, cuyes, conejos y de todos los animales. Entonces voy a la veterinaria a comprar Reycur para que los animales estén gorditos y bien papiaditos. Y no te olvides de comprar Corralín. El Corralín es buenazo para la peste de las gallinas, chanchos, cuyes. Con Corralín no se van a morir ningún animal con peste o moquillo. ¿Corralín? Sí, el Reycur para eliminar las lombrices o parásitos. Y el Corralín para prevenir y curar el moquillo o peste de nuestras gallinas, chanchos y todos los animales. Con Reycur y Corralín vamos a tener animales felices. Pídelo en Agroveterinaria y Nutrimiento San Antonio, SRL. Te esperamos en la avenida Héroe de Zanepa, número 1637. Y en la avenida Mariano Melgar, 450, en Bagua. Ya está en Bagua, Hotel El Cajamarquino. Sí, Hotel El Cajamarquino. Contamos con camas simples y dobles, agua a las 24 horas del día, aire acondicionado, wifi. Contamos con comedor y toda la buena atención que tú te mereces. Hotel El Cajamarquino. Ah, en nuestro primer piso contamos con boticas Díaz Farma, con toda clase de medicamentos y perfumería en general. La atención las 24 horas del día, con chicas profesionales. Precios cómodos. Ah, y por cada compra lleva tu regalo de cortesía. Y lo más importante, aperturamos nuestro nuevo local. Chicharrones y cuyes El Cajamarquino. Con el rico cuy crocante al estilo Cajamarca. Y no te preocupes, también contamos con el cuy personal por cuarto. Chicharrón con su mote blanco, con exquisitas bebidas bien heladitas y la riquísima carne seca. Tres empresas al servicio de Bagua. Estamos ubicados en el Girón San Pedro 890, a una cuadra del Maracaná. Hotel El Cajamarquino, Farmacia Díaz Farma y Chicharronería y Collería El Cajamarquino. ¡Los espera! Atención, hinchas del fútbol peruano. Si vives, sientes y disfrutas del fútbol como nosotros, esto es para ti. Enet Fiber Perú trae para ti lo mejor de la Liga 1. La emoción del fútbol profesional peruano como nunca antes. Disfruta de los partidos de tu equipo favorito y vive la emoción de cada jugada, cada gol como nunca antes. Solicita ya tu servicio Duo de Internet más televisión digital y llévate completamente gratis el Pack Fútbol. Con los canales L1 Max y Liga 1 tendrás acceso exclusivo a toda la acción de la Liga 1. No te lo pierdas. Vive el fútbol de verdad con Enet Fiber Perú. Solicítalo ahora a nuestra central 995-960-119 o acércate a la oficina Enet más cercana. Atención Bagua y pueblos aledaños, tu mejor opción para comprar los artículos de primera necesidad. Negocios Minersa. Contamos con productos de primera calidad, al precio justo, al por mayor y menor. Somos la tienda de más confianza de las amas de casa y comerciantes minoristas. Negocios Minersa agradece a su clientela por su preferencia. Visítenos en nuestras dos tiendas, en la esquina de Girón Amazonas y Girón Libertad, y en la avenida Mariano Melgar 631, costado de Hostal San Pablo. Negocios Minersa, la tienda de todos los bajuinos. Descubre el auténtico sabor del buen vino en Vinos Gran Chimú, con vino tinto dulce, vino semiseco y vino blanco. Nuestra selección única te transportará. Ya sea para celebrar momentos especiales como estas fiestas, o simplemente para disfrutar la vida. Ubícanos en Bagua, en Prolongación Amazonas, número 200. Somos la elección perfecta. Celebra momentos especiales o disfruta la vida con nosotros. Vinos Gran Chimú, el sabor incomparable del buen vino. ¡Salud! Desde la ciudad de Bagua,